Javier de Galvez. ¡Ay! Cielo, sabes que sin ti sufriré. Cielo, sabes que por ti lloraré. No, no, yo no quiero estar en esta soledad. Solamente quiero estar contigo, mi amor. Cielo, sabes que sin ti sufriré. Cielo, te vas y me dejas solo y sin tu amor. El cuero de Gonzalo Pajarito.